Recuerda. Recuerda el 5 de noviembre. El complot de la pólvora y la confabulación. No existe motivo para el olvido de la pólvora y la traición. El mini noveno. Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola y bienvenidos al episodio número 0003 de El Mini Noveno, estas pequeñas píldoras de novela gráfica, cómic americano, que queremos dar de vez en cuando no tengamos programa o lo que sea, pues intentaremos publicar uno de estos números. ¿En esta ocasión de qué vamos a hablar? Pues mira, hijo, si no lo has averiguado a estas alturas, es que no lo has leído, porque el audio de entrada lo ha dicho completamente, ha dado la pista definitiva de qué obra es, que es V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la rima. La rima es recuerda el 5 de noviembre, remember the 5th of November, y es una rima muy famosa que hace alusión al complot de la pólvora, que fue un complot de traición de un grupo de Guy Fawkes y un grupo de católicos que habían visto cómo sus libertades como católicos en 1605 habían sido muy mermadas, ¿no? E intentaron pues montar la de Dios, liar la parda, asesinar al rey, y bueno, no lo consiguieron, y se llamó ese día, el 5 de noviembre, el día de Guy Fawkes, el día de la traición. Y desde entonces se dice eso, recuerda el 5 de noviembre, para que los ingleses recuerdan que son guays, básicamente, porque la verdad es que no tienen más significado, es como cuando aquí nos podemos recordar, no sé, el 23F, pero bueno, es una, no sé, me parece un poco, el 5 de noviembre, el 23F, ellos tenían sus razones, los otros también, no sé, en fin, entonces, bueno, esta rima lo toma de, digamos, punto de partida o algo así, Alan Moore y David Lloyd para V de Vendetta. De hecho, yo creo que esta labor es más de David Lloyd, que fue el que propuso usar a Guy Fawkes, al personaje es totalmente identificable porque lleva una máscara de Guy Fawkes. Eso fue idea de David Lloyd, y entonces él hizo el diseño y Alan Moore dijo... ¡Oh, cómo mola! ¡Oh, it's cool! Y dijo, venga, adelante. Y nada, hicieron ahí toda la obra. V de Vendetta es una novela gráfica que fue publicada por DC en 10 cómics entre el 88 y el 89. Que digamos que es 5 años después de que Alan Moore empezase a trabajar en la obra. De hecho, se puede notar cómo... evoluciona el propio Moore a través de su prosa, de cómo tiene momentos más densos al principio, después algo más livianos hacia allá al final, ya porque no sé, digamos, yo creo que no, que tenía intención de hacer algo más corto, no sé por qué tengo esa intención, entonces o más corto o menos números con más páginas. Entonces tengo esa sensación, porque el primero es un tochaco impresionante, muy denso, y después ya el segundo, el tercero, el cuarto, ya son como cómics normales, comic books de veintitantas páginas, y bastante más livianos. Entonces yo tengo la sensación esa, que creo que no es el caso, ¿no? Pero por lo menos como lector sí que se me ha quedado esa sensación. Ahora cuando he releído la obra, no recordaba que ese primer número fuese tan largo, tan pesado de leer. Pesado que no rollo, ¿no? Sino que es muy intenso. Vamos a ir al argumento. tenemos a V, que, bueno, estamos en una Inglaterra distópica, en que, bueno, ha habido una guerra, se ha instaurado un gobierno fascista, actúa el partido N, actúa también a través de la voz del destino y tiene controlado a toda Inglaterra. Cámaras es gran hermano total, ¿no? Es una Inglaterra muy, muy de George Orwell, ¿no? En el que nos escuchan, de hecho tienen 5 departamentos, ¿no? Para cada sentido, ¿no? El olfato son las investigaciones, los ojos son las cámaras, los oídos micrófonos. Y bueno, la obra empieza cuando Ivy decide un día ver si haces de puta. Y se va y dice, hola, soy puta, ¿quieres acostarte conmigo? Y resulta que elija el hombre equivocado, porque el que elige es un dedo, es decir, la policía, y la lía parda. Entonces justo pasa por ahí V y pam, pim, pam, pum, fuera, le rescata a la pobre chica, a Ivy, y la recoge en su seno, la coge en su casa, en su guarida. Y vamos, V es un liberal, digamos, a ojo de buen cubero, que lucha contra la presión, que lucha contra el sistema establecido en el cual se nos ha coartado la libertad, y proclama la anarquía. De hecho, es un tema recurrente en la novela gráfica, que es anarquía versus fascismo. La verdad es que no quiero enrollarme mucho con este tema, no quiero ser muy, muy gafapasta, ¿no? Porque, ya sabéis, me tiraría horas hablando de V de Vendetta. Deciros que, bueno, empieza su vendetta personal, ¿no? Su venganza contra aquellos que le hicieron daño en su momento, pero digamos que no es en plan, esta es mi venganza personal e intransferible, ¿no? Sino que tiene otro significado para él, el de dar la libertad a una Inglaterra reprimida, lo cual es muy interesante, ¿no? Está narrado de una forma muy, muy buena. No es el único tema que trata el libro, ¿no? Sino que además nos encontramos con la historia paralela de Ivy y con la historia paralela de Rose Hammond, que es esposa de un dedo. Tenemos también la historia de poder, de ambición. Hay un poco una mezcla, un poco de todo, ¿no? Por un lado tenemos el punto de vista del oprimido, y por otro lado sabemos mucho del opresor, ¿no? De la vida de la vida de en los altos mandos, ¿no? No es que de repente tengamos sepamos todo el organigrama, pero sí que sabemos perfectamente cómo se vive allí. La verdad es que es un cómic sensacional. Es que no se me ocurre muchos sinónimos, ¿no? Pero sensacional en el sentido de que te emociona, te sientes perfectamente lo que está narrando. Es más, incluso puedes identificar perfectamente ciertas cosas que aparecen con la historia, o ya sea la del mundo, incluso con la tuya propia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado a veces oprimidos, el gobierno, bla, bla, bla? Esto lo lleva muy, muy al extremo, ¿no? Es una Inglaterra lo más facha, ha quitado del medio inmigrantes, gayers, de todo. Y bueno, es un relato, la verdad es que muy, muy desolador, ¿no? Una muy buena distopía, la verdad. Y una historia que te mantiene en vilo durante sus 300 páginas que tiene. 300, estoy aquí, tengo aquí mismo el Absolute. Y de historia tiene 360 y pico. Ya el tomo completo son casi 400, con sus extras y tal. Y la verdad es que es una historia muy, muy, muy recomendable. Yo os la recomiendo, si la tenéis bien, que la leáis otra vez y otra vez. Y si no la tenéis, buscadla. Ya sea, seguramente es un incunable que debería estar en toda librería y en toda biblioteca que se precie. Ah, por cierto, tuvo esta una versión, una adaptación en cine por los hermanos Wachowski, que digamos que es un poco... Esa película se debería haber llamado V de Vendetta para tontos. Porque, vamos, cambia muchísimas cosas en el sentido... Digamos, la base es igual, incluso los motivos de muchas cosas, pero lo edulcora todo demasiado. Es muy de pim pam pum, ¿no? No sabemos exactamente qué motivos llevan a V a actuar así. No conocemos tanto a Ivy, a Ivy sí la conocemos bastante, que en la película de Natalie Portman, por cierto. No sé, es el, a mí como película V de Vendetta me encantó, me gustó bastante. Como adaptación ya es otro cantar, pero como película, en plan, si no has leído el cómic, está de puta madre. Si lo has leído, es una caca. Y yo creo que ya. En definitiva, V de Vendetta, Alan Moore, David Lloyd. La última edición es de Planeta, que en edición superior absoluta. Si tenéis suerte, lo mismo podéis encontrar, yo creo que ya en bibliotecas, porque está descatalogadísimo, la edición de Norma. Y si tenéis ya totalmente suerte, lo mismo tenéis algún amigo que tenga la edición original en grapa. Aquí creo que se publicó así primero, o por lo menos a mí me suena haber visto una edición en grapa. No se hace mucho. Es una obra imprescindible. Con esto me despido. Tendremos programa la próxima semana. Deciros, tuvimos el sábado, las J-Pod, el sábado 30, programa en directo con David Valdeón y Adri Ortiz. No se pudo grabar. Si por casualidad sabéis algo, si habéis grabado algo, os estaríamos muy agradecidos de si nos lo pudieseis mandar. Si no, bueno, no pasa nada. Os habéis quedado sin él. Y nada más, la música es de este episodio, bueno, de los mini novenos, es Demo 2008 del H-Swing, descargado a través de llamendo.com. Y os voy a dejar con El Carnaval del Vicio, de This Vicious Cabaret, de David G., David J., que está basada en la música de este cómic. Bueno, en realidad Alan Moore escribió la partitura y después David J. la interpretó. Así que os lo dejo con esto. Nos vemos. Hasta luego. They say that there's a broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story. Then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities there are fingers in the kitties. There are warrants, forms and chitties and a jackboot on the stair. Sex and death and human grinding monochrome for one thing down. At least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and then are turn away. And the widows that refuse to cry are dressed in garter and bow tie, be taught to keep their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, dropping the print out of prints and stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts but will not shove, is desperate for her father's love. Leaves the hand beneath the glove, it's one she needs to hold. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw shelter if the show is through. The sideline looks to wait the cue, but the fools and rushes smiles. At last, the 1998 show, a taut song no one ever sings. A curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the string.